realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 4. Adelantamientos, estacionamientos, paradas y detenciones. De los adelantamientos. Concepto de adelantamiento. Es la maniobra mediante la cual un vehículo rebasa a otros que le preceden en el mismo carril de una calzada. Entrando en mayores detalles de esta maniobra se observan tres fases que son las siguientes. 1. Primera fase. Corresponde a las actividades y obligaciones del conductor antes de realizar el adelantamiento, visibilidad amplia, advertir al conductor que le antecede de la maniobra y otros aspectos como velocidad, espacio, etc. 2. Segunda fase. Involucra las acciones y obligaciones del conductor durante la maniobra, como ser el evitar circular paralelamente más de lo necesario, conservar una distancia prudencial entre la parte lateral de su vehículo y la parte lateral del vehículo por rebasar, además de otras consideraciones que le imponen al conductor en esta fase. 3. Tercera fase. Involucran las acciones y obligaciones del conductor para ingresar al carril del vehículo rebasado con una distancia prudencial que debe conservar con relación a la parte delantera del vehículo rebasado y la parte trasera de su vehículo antes de su ingreso al carril de referencia. En esta maniobra los actos se incrementan cuando ésta se la realiza por la noche. Simultáneamente en las fases mencionadas también existen obligaciones para el conductor del vehículo a rebasarse, como facilitar la maniobra conservando su derecha, reduciendo su velocidad y otras decisiones que reduzcan los riesgos de la maniobra de adelantamiento. Normas para el adelantamiento. El adelantamiento de un vehículo a otro, estacionado o en movimiento, se hará por el lado izquierdo retomando luego el costado derecho de la vía. Artículo 40. Artículo 41. El adelantamiento de un vehículo a otro, estacionado o en movimiento, se hará por el lado izquierdo retomando luego el costado derecho de la vía. Para efectuar esta maniobra el conductor observará las siguientes reglas. Que no exista ninguna señal de prohibición de adelantamiento. A. Comprobará previamente si no se aproxima otro vehículo por detrás o en sentido contrario. B. Observará si dispone de espacio y visibilidad suficiente. C. Verificar si el vehículo que se quiere adelantar no ha iniciado un adelantamiento. D. Comprobar si existe suficiente espacio delante del vehículo que se quiere adelantar para volver a la derecha. Una vez realizadas las comprobaciones se debe anunciar la maniobra, tanto a los vehículos que le preceden como a los que le anteceden, durante el día con la bocina y con las señales manuales, es decir con el brazo izquierdo extendido horizontalmente hacia afuera, y durante la noche mediante el sistema de cambio de luces de baja y alta, además se deberá efectuar las señales con el guiñador izquierdo. Prohibiciones de adelantamiento, artículo 42. A. No podrá efectuarse el adelantamiento en los lugares prohibidos por la autoridad mediante la respectiva señalización. B. Se prohíbe terminantemente el adelantamiento de un vehículo a otro. En las curvas, boca calle, cruce de vías, pasos a nivel y con carácter general en los lugares donde el conductor no tenga libre visibilidad y espacio suficiente para efectuar la maniobra con seguridad. C. Ningún conductor podrá adelantar a otro vehículo que se haya detenido en una intersección y además hacer un cambio de dirección imprudente. D. Es prohibido adelantar a un vehícululo que se haya detenido en un cruce o intersección para permitir a los peatones el cruce de una calle. Permisión de adelantamiento, artículo 43. El conductor cuyo vehículo va a ser adelantado, al percibir la señal óptica o acústica del conductor que desea adelantarse, tiene la obligación de disminuir la velocidad y responder a la señal sacando el brazo izquierdo y moviéndolo de atrás para adelante y mediante el guiñador derecho. De los estacionamientos. Concepto de estacionar, parar y detener. Estacionar. Artículo 39. Estacionar es el acto mediante el cual el conductor deja su vehículo en lugar autorizado. Estacionamiento es la inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de parada o detenido ocasionalmente o momentáneamente por necesidades de la circulación, o por cumplimiento de alguna disposición reglamentaria. El estacionamiento es por un tiempo prolongado, en consecuencia se lo efectuará fuera de la circulación y en lugares públicos o privados debidamente autorizados. Todo estacionamiento en la vía pública será a la derecha en el sentido de la circulación. Parar. AR 40. Parar es el acto de detener el vehículo por tiempo limitado y en sitio autorizado. Parada es una detención de mayor duración y cuando ocurre el conductor apaga el motor, pero no se aleja del vehículo para poder moverlo en cualquier momento. Detener. Artículo 41. Detener es el acto de interrumpir momentáneamente el movimiento del vehículo, con el motor encendido y el conductor al volante. Normas para estacionar. Todo conductor que estacione, pare o detenga su vehículo lo hará sobre el costado derecho de la vía, de modo que no obstaculice la libre circulación. Artículo 42. En los lugares de estacionamiento, los vehículos conservan la posición señalada por la autoridad. Artículo 43. Se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículo en la calzada de las carreteras y caminos rurales, salvo el caso de necesidad insalvable en que el conductor queda obligado a prevenir el peligro mediante la señalización correspondiente. Artículo 44. Es prohibido estacionar, parar o detener el vehículo en lugares no autorizados por la Policía del Tránsito. Artículo 46. Al estacionar, parar o detenerse, así como para salir del estacionamiento, partir o retomar la marcha, el conductor deberá anunciar su intención por medio de las señales reglamentarias, observando las máximas precauciones de seguridad. Artículo 47. Con carácter general, los vehículos deberán estacionar siempre al lado derecho de la calzada, en el mismo sentido de la circulación y de modo que no se obstaculice la circulación, ni de los peatones, ni de los vehículos. Artículo 121. Dentro del radio urbano de las ciudades y poblaciones, los vehículos se estacionarán en forma paralela al cordón de la acera, lo más cerca posible del borde de la misma y dejando entre sí una distancia de por lo menos 50 centímetros. Artículo 122. Todo conductor de vehículos está obligado a tomar las siguientes previsiones. 4. Efectuar el estacionamiento en lugar autorizado. 5. Apagar el motor. 6. Enganchar la caja de velocidades en primera o retroceso. Si el estacionamiento fuera en subida, se enganchará en primera y si está en bajada, se debe enganchar en retroceso. 7. Accionar el freno de mano. 8. Si la vía en que se estaciona tuviera inclinación, se colocarán las ruedas delanteras del vehículo haciendo ángulo con el cordón de la acera a la cuneta. Artículo 125. 9. Prohibiciones de estacionamiento. Está prohibido el estacionamiento de vehículos en la calzada de las carreteras y caminos rurales. En caso de accidentes, averías, desperfectos mecánicos u otras causas, el conductor deberá hacer todo lo que esté a su alcance para retirar el vehículo de la vía. Tratándose de casos insalvables en que el vehículo deba permanecer estacionado en plena calzada, el conductor está obligado a advertir su presencia colocando la señalización de peligro a 30 metros, antes y después del vehículo y visible a 100 metros, de distancia. Artículo 126. Está prohibido estacionar, parar o detener vehículos. 1. En los lugares prohibidos por la autoridad mediante las señales oficiales. 2. En las paradas fijas para los vehículos de servicio públicos. 3. En las aceras, pasos de peatones o lugares destinados exclusivamente al cruce de los mismos. 4. Delante de talleres mecánicos o garajes, de tal modo que obstruyan la entrada o salida de los demás vehículos. 5. En doble fila respecto a otro vehículo detenido o estacionado en la calzada. 6. Al costado al lado opuesto de cualquier obstrucción de la circulación, excavación o trabajos en una calzada. 7. En las esquinas, cruces de caminos, puentes, alcantarillas, túneles, en las curvas, en la cumbre de una cuesta, con excepción de las detenciones obligadas por la circulación. AR 127. Es igualmente prohibido estacionar. Artículo 128. 1. A menos de 10 metros. De las puertas de ingreso a los establecimientos educacionales. Iglesias, hospitales, clínicas y salas de espectáculos, durante las horas de afluencia de público. 2. A menos de 20 metros. De un cruce ferroviario a nivel. 3, a menos de 5 mts. De una esquina o intersección de vías. 4, delante de los surtidores de combustibles, gasolina, diésel, etc., y en un espacio de 15 mts. De los mismos con excepción de los vehículos que se detengan para cargar o descargar combustibles. 5, en la entrada y salida de pistas, rampas y playas de estacionamiento de vehículos. 6, en vías de doble ruta, no se permitirá el estacionamiento de vehículos a ambos lados, debiendo hacerlo solamente a un costado y en el mismo sentido. Artículo 129. Realizado por Red Pol.